Hola a todos los visitantes de PS Now. Un tiempo atrás nos propusisteis hacer un podcast semanal. Hasta el día de hoy, por unas razones o por otras, no nos habíamos atrevido a hacerlo. Pero aquí tenéis la primera entrega. Esperamos que os guste y, si tiene éxito, la idea es hacer una entrega semanal en el que comentemos la actualidad o temas sobre los videojuegos. Si todo va bien y la gente le gusta, como he dicho antes, nuestra idea es que también sean foreros quienes participen en esta sección y no únicamente gente del staff. Hoy, por ser la primera entrega y ya más que nada algo de prueba, estaremos yo, Gauni, y Reinhard, el otro componente del staff. Vamos a comentar las noticias, algunas de las noticias que ha dado de sí esta primera semana de agosto. Esperemos que todo vaya bien, que disfrutéis y os entretengáis un rato, que es lo que intentamos hacer. Un saludo y nos oímos. Bueno, ya habéis oído la presentación, quizá un poco cutre. Era mi primera vez, todo hay que decirlo. Bueno, esto ha surgido también un poco de pronto, las vacaciones, el tiempo libre. Si hubiéramos pensado un poco más esto, quizá lo hubiera elaborado un poco más, o quizá no. Pero es lo que hay. Nuestro primer podcast, con un poco de nervios, no sabemos cómo va a salir. Como he anticipado antes en esa introducción, me acompaña hoy otro de los componentes del staff, Reinhard, que ha sido con quien he discutido un poco el tema este de que si nos atrevíamos y no nos atrevíamos. Pues al final nos hemos atrevido. Bueno. Al final hemos salido adelante. Ahí está, Reinhard. Ante todo, saludos a nuestros oyentes y a nuestras oyentas, por eso de ser políticamente correcto. Sí. Y aquí estamos. Pues nada, a ver cómo sacamos esto adelante. Pues eso, un poco amateur, muchos errores probablemente, luego nos tacharán todos. Pero bueno, de los errores se aprende también. Si te parece, empezamos ya. ¿Quieres comentar tú algo? ¿Calor? Nada. ¿No calor? Bueno, yo creo que en estos veranos poca gente se libra del calor. Sí. Y nada, poca novedad en el frente. Creo que lo mejor es que empecemos con esto y nos lo quitemos cuanto antes de encima. Exacto. Que cuanto más lo pensemos será peor. Bueno, pues la idea era empezar por, como había dicho, alguna de las noticias que ha dado de sí estos primeros 15 días. No, aún no son 15. Primera quincena de agosto, y entre lo que hemos preparado, pues está la noticia del contenido descargable para Skyrim, del Elder Scrolls 5 Skyrim, que según anunció Bethesda hace unos días, va a tardar en salir en PlayStation 3. Al parecer, la compañía no está muy satisfecha con el rendimiento de la versión en la consola de Sony, y entonces, antes de sacarlo con fallos y que perjudiquen a los jugadores, pues han advertido de que va a tardar en llegar. No sé si esto es bueno, es malo, o sea, es malo, desde pero... Desde luego, si un jugador de hablar ha sido Skyrim desde su salida, y más en su versión PlayStation 3. Claro, pero yo no sé si esto es bueno o es malo, o sea, es malo porque no sale en PlayStation 3, pero bueno, al menos ya tienen la consideración de no sacar el juego con los errores que ha tenido este juego en la versión de la consola de Sony. Bueno, tú más que nadie lo sabe, que te encargaste del análisis, ¿no? Se han cortado, sí. La verdad es que fue un análisis duro, porque este tipo de juegos, debido a su larga duración, pues cuesta bastante de encontrar estos errores. Más que nada porque estamos hablando de un fallo de arquitectura de PlayStation que, por su forma, digamos que tiende a acumular una serie de datos en memoria y que hace que los fallos aparezcan al acumular tiempo de juego. Sí, la típica de RAM, ¿no? Que se quejaban tanto de PlayStation. Exactamente, vamos acumulando objetos y más objetos y más objetos, y al final llega un momento en el que esto falla. Estamos hablando de unas partidas de a lo largo de 80, 90 horas, que es cuando empieza a fallarte. Claro. Y también dependiendo del modelo de la consola, de la partida, como la lleves. Yo, sí, en mi caso tuve bastante suerte, que jugué y en mis cerca de 90 horas que hice el análisis, no tuve ningún fallo de los más bestias. Tuve algún encontronazo con las típicas misiones que se me quedaban bloqueadas. Pero aparte de eso, no llegué a ver las ralentizaciones ni los cuelgues tan bestias que sí que han comentado otros de nuestros foreros. Hombre, Bethesda incluso llegó a disculparse, ¿no? Porque parche tras parche no conseguía arreglar nada de lo que se quejaban los jugadores. Incluso alguno llegó a tacharlo de rumor, como el famoso error con el trofeo que no saltaba, que decían que era un rumor, y ahí tenemos a muchos de nuestros compañeros que tuvieron que esperar al fatídico parche que corrigiese ese error para poder sacar el platino. Entonces, fue el análisis, ¿qué? ¿Difícil en cuanto a en ese aspecto? Podríamos calificarlo, hacer una calificación final, ponerle la nota. Podríamos calificarlo de complicado. O sea, tienes que tener en cuenta que a la hora de valorar este juego, tienes por una parte uno de los mejores juegos de la generación, que se ve influido por unos errores garrafales. O sea, es increíble cómo puedes tener unos errores tan bestias, capaces de desestropearte la partida, a simplemente no poder continuar jugando. Yo en su momento, como juego, no podía bajarlo del 10. Pero es que estos errores me hacían barajar una nota de entre 5, 6, 7, 8. Al final decidí penalizar menos. Digamos que las 90 horas que me dio el juego en su día las disfruté mucho. Y creo que eso es lo que me tiró más para adelante para colocarle el 9. Y con la esperanza de que que con parche solucionara todo esto, ¿no? Porque son... No, ya no sé, yo he perdido la cuenta, yo por las noticias que hago, pero llevamos cuatro parches como mínimo, ¿no? Como mínimo, y otro a la espera, que tiene que salir estos días. Y parches de parches, que un parche no soluciona y luego tiene que sacar un parche para solucionar lo que el parche Exactamente, tenemos el famoso bug de bloqueo de la consola al entrar al agua, que yo no lo considero un bug, lo considero más una mejora, porque todo el mundo sabe que los nórdicos no se bañan. Sí, claro. Seguro que en eso estaba pensando Bethesda. Sí, sí. Pero fuera bromas, está la cosa muy difícil. Tenemos ahora un parche que tiene que estar al caer, que nos traerá algunas mejoras, aparte de la inclusión de batallas a caballo. Batallas que ya hemos visto, por cierto, en Xbox y en compatibles, pero que aquí se están haciendo de rogar, y posiblemente la preparación para el primer DLC oficial, que será Vanguard, que en PlayStation 3, como has comentado al principio, no sabemos nada de su fecha de salida todavía. Claro, porque ya no sé si es cosa de que les cuesta en PlayStation 3, si Microsoft va por detrás pagándoles más, pero Bethesda ya tiene un historial en cuanto a DLCs y tal, que parece que la consola de Sony siempre tiene que ser la última o algo. No sé si porque cuesta más en programar o... Sí, sí. O porque... yo ante todo siempre me considero una persona que siempre se muestra en contra de las exclusividades temporales. Principalmente porque, más que beneficiar a un colectivo, que es el colectivo que ha pagado por tenerlo antes, está fastidiando a otro colectivo que va a tener que esperarse, pero que al final va a tener el mismo contenido. Y claro, todos sabemos la política de confianza que tiene el equipo de Todd Howard con los chicos de Redmond. Ya tuvimos en mercado de compatibles las primeras entregas, siempre muy ligado a Windows. Tuvimos Morrowind, que estuvo en exclusiva para la primera Xbox. Oblivion quizá fue el que menos afectado se vio, porque, sí, salió antes de PlayStation 3. Y claro, el tema Fallout 3 y New Vegas, que hemos tenido contenido exclusivo por un tubo para Xbox, que luego hemos visto cómo llegaba meses más tarde a... Pero yo no sé si... Es lo que te digo, no sé si Microsoft es quien está detrás o si... supongo que a ellos tampoco les importará, ¿no? Porque han demostrado durante toda esta generación que la consola de Sony no es la idónea para sus juegos. No han sabido lidiar con ella, no. Se han encontrado muchísimos problemas desde un primer momento, porque han sido unos problemas que se han arrastrado de juego a juego. Pero bueno, yo no dudo de que siempre hay talonarios detrás de todo esto. Hombre, eso seguro. Por otro lado, la distribución de este juego, difícil también, ¿no? Ha dejado bastante que desear, lo cual es curioso, porque actualmente es un juego que, pese a no ser complicado de encontrar, a veces se hace de rogar. También tenemos que tener en cuenta que es un juego que salió en noviembre, estamos en verano y no ha sufrido ninguna rebaja. O sea, sí, que se está esperando los compradores y no... no encuentran ninguna rebaja ni sí, ningún... Porque Bethesda ya son... Pues Rage creo que lo rebajó enseguida a los 2-3 meses. Pero también es que el tener el de Elder Scrolls delante tira mucho, ¿no? Tira mucho, tira mucho. Entonces... Pero sí que la verdad es que no es un juego que veas por ahí de forma sobrada en las estanterías como pueden ser los FIFAs o los Pro Evolution. No, no. Desde luego, al mercado español, Bethesda, en su política de RPGs, nos está dando una de cal y otra de arena. Hemos visto como las pocas unidades que han llegado de Elder Scrolls aquí a España venían traducidas al castellano, traducidas y dobladas, o sea, una localización completa. Y en cambio hemos visto temas como Fallout New Vegas Ultimate Edition, de la cual no sabemos nada. O sea, la tenemos en Reino Unido y ni en Francia, ni Italia, ni España. La localización siempre va a ser un problema. El sí, dinero sí que hay que mover para que... Pero es curioso como, habiendo invertido en esa localización, luego a la hora de distribuir estamos encontrando tantos problemas para hacernos con una copia. La verdad es que es un tanto complicada la relación Bethesda-PlayStation. Pero bueno, entonces, con todo lo que ha arrastrado Skyrim desde su inicio, ¿tú ahora mismo tú cambiarías tu opinión en cuanto a él? Es difícil de decir. Yo encuentro muy criticable que se dediquen personal a desarrollar DLC mientras tenemos un juego completamente deficiente a la hora de moverlo y de errores, pero aún así lo que ofrece el juego en sí es de tal envergadura que yo incluso lo llego a poner por encima de Uncharted 3 como GOTY para el año pasado. A mí Uncharted 3 no me acabo de... Yo también lo vi, no sé, quizá esperaba mucho más. Me gustó mucho Uncharted 2. Sí, también es verdad que Uncharted 2 puso el listón muy alto. La sombra era muy alargada. Quizá mantener el nivel... Pero bueno, estamos ahí. Si te parece, pasamos a la siguiente. Yo creo que sí, ya hemos hablado bastante. Ya hemos cometido caña y luego igual Bethesda nos oye. Seguro que nuestros lectores tendrán sus... Sí, no creo que haya tampoco mucho que discutir en este aspecto. O sea, no se puede discutir que Bethesda lo hace mal en PlayStation 3. No, es algo que no. Vale, pues si te parece pasamos a lo siguiente. Es una noticia que ha aparecido esta semana. Bueno, noticia rumor desde Kotaku. Comentan que Bioshock Infinite, el nuevo juego de Kevin Levine, que parece ser que al final no contará con online, o si cuenta, lo han recortado bastante. Es un tema un tanto difícil, porque parece ser que... El juego estaba previsto para el final de este año, si no recuerdo mal. Sí, sí. Y se retrasó. Y enseguida se supo que estaban trabajando en un online, ya salieron las teorías de que todo... Teóricamente salió una serie de currículums, por lo que estuve leyendo, que buscaban gente para desarrollar el online de Bioshock Infinite. Y ahí quedó la cosa, en que se había retrasado para poder meter este modo, del cual ahora no salen estos rumores. Pero de todas formas... En un juego, es que también es un poco difícil porque no hemos jugado a Bioshock Infinite, pero teniendo como referente Bioshock y entendiendo que los tiros van a ir por lo que ofrecía un juego como Bioshock, ¿realmente es importante en el online, en un juego como a priori como este? O sea, a mí me sorprendió realmente. Meterle el online estaba claro que era la opción fácil porque es algo que... Prácticamente todos los juegos de ahora lo hacen. Hombre, tenemos el precedente de Bioshock 2, que también tenía su pequeño modo online, en el que se narraba los hechos ocurridos entre el primero y el segundo, a modo de enfrentamientos en Pero, no sé, teniendo el Bioshock ahí, no le veo yo un online a este tipo de juegos en el que la historia y lo que trata de ofrecernos artísticamente y jugablemente... intenta ir un poco más allá, como para meterle un online, como que queda algo... Sí, quizá forzado. Exacto. Sí, sí, la verdad es que estoy completamente de acuerdo. Yo me considero un jugador clásico, nunca me he llevado muy bien con el online. No lo como extra, no lo veo algo que sobre, pero quizá que el modo un jugador pierda por tener uno online es algo que no creo que sea correcto y que esté bien visto más en este tipo de juegos. Tenemos el caso que hemos comentado de Uncharted, que tiene un online muy dirigido al público una vez que se ha pasado el juego, que yo lo veo perfecto. Otra cosa es entrar a modificar parámetros de la historia, por así decirlo, para poder introducir un modo que no pega ni con cola. Claro, porque si dijeras que alargan el... que retrasan el juego por trabajar en el online y que además, aprovechando ese tiempo, trabajaran en algo más de la historia, pero no creo que sea el caso. Yo siempre lo he dicho, mientras que no perjudica la historia, por mí perfecto. Pero, por favor, que no estropeen un juego de 10 por querer acceder a más público. Y en cuanto a esto, en cuanto al desarrollo de que está teniendo, también al mismo tiempo que salía este rumor noticia de Kotaku, se comentaba que muchos miembros de Irrational Games se han ido, algunos como el director artístico, ha vuelto el director artístico de Bioshock 1, todo hay que decirlo, pero es un tanto, no sé, se juntan muchas cosas, ¿no? De pronto, que se marchen 3-4 miembros importantes, que salga este rumor de que ahora no tiene online. A ver, Kevin Levine con Bioshock creo que se ha ganado el suficientemente crédito. Pero ahora arrastrar tantos problemas de pronto, bueno, no, esperemos que no nos encontremos ante un caso como el del... Lo dudo, por otra parte, como un caso como Úmeda. De Last Guardian. Es el primer nombre que nos viene a todos a la mente. Claro, porque sería un golpe un tanto bajo después de lo que estamos sufriendo con esta exclusividad de Sony eterna. Sí, es que quizá... Por mucho crédito que tenga un desarrollador, lo que no puede hacer es eternizar su desarrollo por querer implantar una idea que igual, por cualquier cosa, no tiene claro su manera de proceder para implantarla. Y además no, que luego... 5 o 6 años con un proyecto que no sale adelante. O sea, pierdes tu crédito en ese momento. Sí. Realmente tampoco... Quizá estamos criticando demasiado en este aspecto porque la presentación y el gameplay que vimos, creo que fue en el E3 del año pasado, veíamos un juego que, pues que, bueno, yo al menos personalmente yo lo veía que parecía bastante adelantado, ¿no? O sea, que llevaba bastante trabajo hecho. Estamos con el tema de siempre. Siempre tenemos un vídeo o un pequeño gameplay que nos muestra algo del juego que nos quieren enseñar. Pero luego pasan los años y no vemos nada. Tenemos el caso de Final Fantasy vs. 13. Buf, pero esto quizá ya estamos machacando demasiado, ¿no? A Bioshock Infinite. Ojo, yo no estoy criticando que el desarrollo sea largo. Simplemente que lo muestren demasiado pronto. Claro, sí, porque creo que es un error. Que se ha dado el caso curioso que salió en el E3 de 2011. No recuerdo ahora mismo si salió en la VGA también, a finales de año. Pero ya en marzo fue el propio Levine quien dijo que no iban a asistir al E3, en marzo o en mayo, no lo recuerdo, y que tampoco veríamos nada en la Gamescom, que nada, que la tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Que la próxima vez que viéramos el juego sería porque ya está prácticamente listo para ser embalado y servido. Entonces... La pregunta es, ¿espera infinita? Espera infinita, pues de momento lo marcan, se han puesto de plazo febrero de 2013. Pero, teniendo... Gauni, ten en cuenta que febrero de 2013 cae con un montón de lanzamientos. Sí, tenemos ahí el Tomb Raider, Dead Space 3, el God of War creo que también salía, ¿no? A principios de año. Sí, God of War Ascension, Metal Gear Rising también está por ahí. El Devil May Cry nuevo, que también, aunque... nos puede o no gustar su diseño artístico, imagino que habrá los fans al final, les tirará. Sí, bueno, y todo sea que no metan a Grand Theft Auto 5 por ahí, porque también estamos a la espera de ese juego. Pero yo quizá Grand Theft Auto lo espero para más tarde, cuestión de finales de verano. Hombre, pero aún así, febrero de 2013 se llena. O sea, igual no es... Bueno, igual Bioshock Infinite... Estamos hablando de enero, febrero, marzo. Es quizá un poco el panorama que vimos a principios de este mismo año. El tema de los RPGs. Tuvimos Kingdom of Amalur: Reckoning, el cual me encargué del análisis, que es un grandísimo juego, pero que se enfrentó con Final Fantasy XIII 2, que salió al mismo mes. Y justamente al mes siguiente teníamos Mass Effect 3. Sí. Con lo cual... Es un tanto curioso que se hiciera sí. la cama, la propia EA, sacando dos juegos tan seguidos, dos RPGs de forma tan consecutiva. Exactamente. Entonces la lucha encarnizada está ahora entre God of War Ascension, Devil May Cry y el próximo Metal Gear Rising. Yo creo que no se la jugarán y que repartirán entre varios meses. Bueno, está por ver si es BIOS, a ver quién es el que se acobarda, ¿no? Porque tampoco, hombre, no es solo cosa de BioShock Infinite. Será algún juego de ahí tratará de desplazar su lanzamiento probablemente. Sí, aludiendo a otras razones, evidentemente no van a decir que. Pero pues, probablemente alguno se vaya ya para la segunda mitad de año. Y en cuanto ahora que hemos entrado en cuanto a esto de los lanzamientos del primer trimestre, hay una consola que quizá en lanzamientos está un poco mermada, ¿no? Y es la portátil de Sony, PlayStation. Estamos metiendo el dedo en la llaga. Este es un tema muy candente. Que esta semana, para avivar más el fuego, han sido ya varias... en este caso ha sido Capcom y Namco, que quienes han dicho que algunos de los proyectos y el apoyo que tenían pensado para la consola de Sony, pues que lo retiran, viendo las malas ventas que está teniendo la portátil. Y nada, los 2-3 días Sony ha salido y ha admitido que sí, que está teniendo problemas para que third parties se animen a trabajar con la consola. Es la consola con el mejor catálogo de lanzamiento, ¿no? Pero eso decían. Eso decían, un buen catálogo de lanzamiento, pero no han sabido aprovechar esa potencia, porque realmente estamos ante un aparato de una potencia muy buena. O sea, tiene unas grandes capacidades, pero Sony parece estar centrada en otras cosas y no vemos llegar ningún juego. Todos los juegos que han llegado de Sony hasta ahora han sido cosas que estaban programadas para el día de lanzamiento o que salieron en Japón y han llegado. Temas de Unit 13. Y el reciente Gravity Rush. Sí. Pero aparte de eso, no tenemos absolutamente nada exclusivo. Tenemos algo que viene en los próximos meses de cara a decir parties, como es Assassin's Creed Liberation y Call of Duty Black Ops Declassified. La llegada de Little Big Planet quizás sería el caballo de batalla de Sony para los próximos meses en PlayStation Vita. Y el port de PlayStation Battle Royale. ¿Argumentos suficientes como para justificar la compra? Actualmente... Claro, tú nombras unos cuantos juegos, pero es que tampoco es un catálogo excesivo. Estamos hablando de un problema principalmente de exclusivos, porque la gran mayoría de juegos que encuentras en PlayStation Vita los puedes encontrar en sobremesa. A mí me duele decirlo, pero esta decisión que ha tomado tanto Capcom como Namco a la hora de retirar parcialmente su apoyo a PlayStation Vita está completamente justificada. ¿Por qué? ¿Por qué? Mil razones. Supongo que el principal sería el precio de la consola, el cual, mediante hardware, está bastante ajustado. O sea, tú pagas exactamente lo que la consola te ofrece, pero los accesorios inflan en demasía el precio. No puedes gastarte 250 euros en una consola y que luego te quieran cobrar aparte una tarjeta. Más teniendo en cuenta que estamos hablando de una consola que cada vez se dirige más hacia lo digital. Entonces, quizá con 4 y 8 gigas, que son las variantes más baratas de tarjetas, no cubres para nada tus necesidades y tienes que tirar a 16 y 32, que estamos hablando ya de un precio de 50 y cerca de 90 euros en precio de venta público. También tenemos el tema de las promesas que nos han cumplido, que esa sería otra. Por ejemplo, la mítica interacción entre PlayStation 3 y PlayStation Vita. Sí, ya la que prometían con PSP, ¿no? Sí, podríamos jugar. No llegó a hacerse público, pero sí que se llegó a hacer el comentario de que podríamos jugar nuestra PlayStation 3 desde nuestra PlayStation Vita desde cualquier parte de la casa por streaming. No ha sido así. Tenemos exactamente las mismas funciones que con PSP. Tenemos el mítico emulador de PSX, que es increíble que a estas alturas todavía no haya salido. Supuestamente tiene que salir este verano, pero seguimos sin noticias. Me extraña. Bueno, tenemos ahí la Gamescom, pero me extrañaría que no hubiera salido nada ya. No sé, es un tema es un tema extraño, más teniendo en cuenta que ya tienes emuladores tanto en PlayStation 3, PlayStation 2 y PlayStation Portable. Y luego, claro, tenemos un caballo de batalla de Sony, que se llama PlayStation Suite. Muchos no lo conocen todavía. Es una especie de aplicación de desarrollo con un SDK que emularía lo que sería el Market de iOS o el Google Play de Android. Pero claro, llegamos siempre a lo mismo. Sony será la que decida hasta qué punto aprovecha este elemento. ¿Puedes dejar barra libre? ¿Que la gente te traiga cosas? No creo que lleguemos al punto de tener emuladores, porque ya sabemos cómo están los temas de copyright. Hombre, pero quizá en una medida desesperada se atrevería Sony a llegar a ese punto. Yo creo que no. Sony como empresa de digital y de distribución no puede arriesgarse a colocar emuladores. Sería tirar piedras sobre su propio tejado. Yo creo que esto va a ir más enfocado sobre todo a la colaboración de desarrolladores indies para aplicaciones tipo minijuegos y cosas así. Tenemos, por ejemplo, una aplicación, ahora que estamos todavía con PlayStation Suite en formato beta, con la cual hemos visto a gente jugando a Left 4 Dead vía streaming. O sea, ejecutándolo desde un PC y jugar vía streaming. Lo cual yo creo que ese es el camino a seguir y lo que puede, quizá, en unos meses impulsar las ventas de PS Vita. Mucho enfocado al desarrollo de esta aplicación PlayStation Suite, de la que no sabemos que se está retrasando constantemente. Creo que leí que saldría sobre diciembre, enero, febrero, lo de siempre. Amplían un target de meses y puede que salga, puede que no. Ya se verá en su momento. De momento es una buena idea, ya veremos cómo acaba. Bueno, aún así, dejando eso en un lado, tenemos la Gamescom aquí. Estás hablando de diciembre, finales de año, para esta aplicación. Si no sacan algo ya, quizá diciembre quede demasiado lejos, ¿no? O sea, la Gamescom puede que sea el borde del precipicio para PlayStation Vita. O ofrecen algo, o escalabro. No llego a verlo como el borde del precipicio. Tenemos en cuenta que es una consola recién salida, pero sí que es un obstáculo muy importante para las aspiraciones occidentales en los próximos meses. Depende de lo que se vea en Gamescom, podemos hablar de un año completamente en blanco o quizá una remontada. Principalmente creo que tienen que enfocarse a una mejor oferta, ya sea con packs y rebajas sobre todo de tarjetas. Porque si tenemos un nuevo caso E3, esto acabaría completamente con la credibilidad de PS Vita para los próximos meses. Hombre, la propia Sony dijo tras el E3 que quizás sí que era verdad que no se habían enfocado demasiado a PlayStation Vita. ¿Aprenderán de sus errores? ¿Quién sabe? Yo creo que ahora mismo Sony está más centrada en la preparación de PlayStation 4. Y esto está pasándole una factura increíble a la pequeña portátil. Está por ver. Hablando, ya que hemos sacado el tema de la Gamescom, que se ha rumoreado durante algunas... Bueno, ya hace tiempo, ¿no? Un mes, dos, la nueva PlayStation 3 esta. No sé cómo la llaman ya, cada vez le ponen un nombre. No sé si cambiarán el 3 por un 3 escrito. Ahora será Slim and Lite o algo así. Sí. ¿La esperas? ¿Esperas ver algo en la Gamescom? En cuanto a... Yo esperaba que apareciera, pero salieron unos rumores de que finalmente le van a retrasar por un stock demasiado grande de la actual PlayStation pequeña que tenemos ahora. Pero creo que puede ser un buen punto de apoyo para competir con Microsoft en el tema de... Si sale la versión de PlayStation 3 de 16 GB a 99 euros, tendríamos ahí la excusa perfecta para que familiares, padres, tíos, abuelos, lleguen navidades. Y sí, pero yo... Es un regalo muy goloso. Yo quizá con Microsoft no me compararía. Quizá yo estaría más atento a los movimientos de Nintendo con la Wii U. Yo tampoco espero quizá una presentación fugaz, pero en ningún caso una fecha de salida. Yo tengo la sensación de que si se confirma este rumor de esta PlayStation 3 Slim, Lite, como queramos llamarla, es para competir directamente con la Wii U. Y ahí aún estamos a la espera de que Nintendo anuncie... Bueno, se está rumoreando que para final de año, una fecha de salida. Por lo que ha salido últimamente, creo que sale un par de días después de Acción de Gracias en Estados Unidos, para aprovechar el famoso Black Friday, que es una locura allí. Y de Europa estaríamos hablando principios o finales de diciembre, para coger toda la campaña navideña. Pues quizá no sería descabellado ver si se confirma este rumor de esta nueva consola de sobremesa PlayStation 3. Verla. Yo te aseguro que esta Navidad la tendremos entre nosotros. Bueno, pues tú tienes unos contactos por ahí que yo no tengo. Sí, sí. Y bueno, ya dejando... Yo creo que también... Quizá no de, en cuanto a nivel de hardware. Yo sí que espero algún nuevo firmware o alguna parida de estas para PlayStation 3. Alguna funcionalidades varias, de las que solo realmente dos... O menos son las que... Por este tema, igual es sí que buscaría hacer la competencia a Wii U. Tenemos Microsoft, que recientemente ha publicado o ha anunciado al menos la compatibilidad con tablets. Tenemos Wii U, que también tiene su mando ladrillo, como quieras llamarlo, en forma de tablet. Quizá este sea el momento de aprovechar PlayStation Vita y hacerle la competencia a Wii U con este tema. No estaría mal, la verdad. Estaríamos hablando, esto ya es inventiva mía, no tengo ninguna fuente, de un posible pack entre PlayStation 3 y PlayStation Vita para estas Navidades. Podría ser muy interesante. Yo, para varios. Encuentro muy interesante para plantar cara. Si recibimos esta versión de PlayStation 3 por 99€, más una PlayStation Vita, nos plantaríamos en un precio alrededor de los 300-350€, que es más o menos lo que se rumorea que va a costar la nueva consola de Nintendo. Mucho ojo. Vamos a ver qué ofrece la Gamescom. Y en cuanto a nivel de juegos, la verdad es que estoy un poco off lo que tienen las vacaciones. Yo lo siento mucho a nivel de juegos, pero el juego de verano es Metal Gear Solid 4. Bueno, hombre, pero si Metal Gear, ¿cuántos años tiene ya este juego? ¿Por los trofeos? Simplemente no. Los trofeos, o sea... Es la oportunidad perfecta para rejugar el juego, y para los cazadores de trofeos, pues mira, ahí tienes un incentivo. O sea, han pasado 4 años desde su lanzamiento, ha envejecido perfectamente. Un juego que muchos catalogan de película. Sí, yo lo veo muy peliculero, ¿eh? Y no por lo que muestras, sino por los vídeos que hay. Otros catalogamos de obra maestra. No sé. Mira, yo creo que es la sensación del verano. Hombre, sensación seguro, porque yo no sé cuánta gente he visto también de la lista de amigos todos jugando. Yo el primero, yo ya lo he terminado, y la verdad es que ha sido... ¿Platino incluido o qué? Platino incluido no, estamos dando un platino que podríamos tardar entre 70 u 80 horas. No sé si me compensa tanto vídeo, ¿eh? Intentarlo. Bueno. Y hablando un poco de Metal Gear Solid 4, ¿qué te parece la guerra de genios? ¿Cómo la llevamos? Bueno, pues... Parece que remonta a Sakaguchi. Está reñida. Hombre, en teoría, una vez acabemos esto, y por no quedar mal, cerraré el hilo y que sea lo que sea. Pero ha estado reñida hasta el final. Para mí un tanto discutible lo de que Kojima haya llegado, no hasta ahí, sino de forma tan contundente, quizá. No sé, soy algo crítico en estos últimos años de Kojima. No creo que Metal Gear Solid 4 fuera para tanto, y luego ha estado ahí mucho tiempo sin hacer nada. Hombre, pero no hablamos de lo que ha hecho y no ha hecho en los últimos años. Estamos hablando de una carrera entera. Ya, pero no sé, yo quizá cuento... Recuerdo, ¿no?, lo que tengo más reciente. Y en ningún momento voy a ningunear a Kojima ni nada. Simplemente eso. Que quizá el que sea tan contundente la victoria, sobre todo en ciertos enfrentamientos, no lo veo del todo. Pero bueno, son los usuarios quienes han hablado. Mi voto cuenta como el de cualquier otro, y no voy a... ni mucho menos menospreciar la opinión de nadie. Yo creo que ya lo he dicho por el foro, estamos hablando ante un error de la web en el cual los usuarios inexplicablemente votan a Kojima y el voto le cuenta a Sakaguchi. No, sí, claro, es que Sakaguchi, ¿quién es ese, no? ¿Qué ha hecho Sakaguchi? ¿Qué ha hecho este hombre? ¿Qué ha hecho? Madre mía. Mucho fanboy de Kojima veo yo por el foro. Sí, sí. No, pero hablando en serio, estamos ante dos hombres que quizás sean de los más influyentes dentro de la historia de la marca PlayStation, por no decir de la historia de los videojuegos en general. Yo creo que un final reñido es lo que se merecían ambos. Y lo están teniendo. Sí. Eso, sin duda. Hay que aprovecho de la ocasión para felicitar a Lord Mithrandir, que se ha encargado de llevar esto hasta el final. Y a todos los que han participado, aunque ahora parece que hay mucha bilis en cuanto a que esté tan discutida esta final. Pero bueno, espero que... Yo siempre he dicho que las discusiones siempre son sanas hasta que lleguemos al punto de faltar en lo personal. Eso sí que no hay que tolerarlo. Bueno, espero que entiendan una vez, si escuchan esto, el por qué se ha alargado dando esta lucha final. Queríamos hacer un comentario y bueno, que nos disculpen aquellos que les haya podido sentar mal. Bueno, ya llevamos bastante tiempo. Yo creo que para ser la primera vez está bien, ¿no? Yo creo que sí. Llevaremos ya cerca de 20 minutos. 35. Me gustaría, en principio, felicitar a aquellos que hayan conseguido llegar hasta aquí. Seguramente mucha gente lo habrá dejado en los primeros 2-3 minutos. Sí, no somos... Nuestras voces no excitan, ¿no? No. No excitan a ser seguir. Queríamos buscar una mujer, pero no la hemos encontrado al final. Pues un campo de nabos, como siempre. Bueno, esperemos si esto triunfa, que en el futuro se anime más gente. Y quién sabe, igual alguna chica sí que se anima. Y entonces es un éxito esa... ese podcast. Puede ser. Bueno, está por ver. Ya veremos cómo se acepta. Por mí ya... ¿Algo más? Hombre, quizá me gustaría hacer una pequeña referencia a las remodelaciones que estamos sufriendo estos meses en web. Hemos tenido bajas, hemos tenido altas. Yo mismo me di de baja y me estoy dando de alta ahora mismo. Bueno, eso está por ver lo que vamos a hacer. Quizá haya gente que sí que se esté dando cuenta, otros quizá no. Estos días me estoy encargando yo un poco más. Está por ver si esto sigue así. Y bueno, hablando con Alberto Hidalgo, quizá algunos lo conozcáis también, un usuario del foro que formó parte del staff durante bastante tiempo, lo dejó ya hace unos meses, y en principio, después de hablar con él, plantearle un poco cómo está el tema y lo que tenemos en mente, me ha dicho que está interesado y vuelve a formar parte del staff a partir de ahora. Le leeremos de aquí a final de año un par o algo más. No mucho, porque está ocupado, pero bueno. No asiduamente, pero lo tenemos entre nosotros. Exacto. Todos disponemos de nuestro tiempo. Exacto, que participe lo que él pueda, que yo valoro mucho que pueda participar lo que él pueda, el tiempo que pueda. Y seguro que unos cuantos análisis nos da para leer. Y eso, el resto, pues está por ver. Estos días quizá más cambios, quizá no. Septiembre puede ser un mes importante, pero todo depende de ciertas cosas. Ya lo avisé por feedback. Quien quiera colaborar con nosotros, pues eso, los aportes serán bien recibidos. Estamos abiertos a aportes, a ideas, a lo que sea, por sacar esto adelante. Esto es un proyecto de ilusión. Muchos lo perdimos hace recientemente, la hemos vuelto a recuperar. Y a pasarlo bien, sobre todo, y a entretenernos y nada estamos de más. Aquí para divertirnos. Exacto. Pues cerramos ahora sí. Ha sido un placer. Veremos cómo he recibido la iniciativa. Pues la semana que viene, si todo va bien, si tenemos tiempo y todo guay. No sé si tú y yo o ya se animará alguien más, no sé. Veremos. Bueno, Me despido. Bueno, te despides tú primero, yo. Bueno, yo para despedirme he buscado una cita un poco freak. Bueno, a ver. Lo único que tengo que decir es buenos días y por si no nos volvemos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Vale, perfecto. Yo no me he preparado nada de tal calibre. Simplemente daros las gracias si habéis llegado hasta aquí. Y nada, nos volvemos a... Bueno, nos volveréis a oír, si queréis, la semana que viene. Un saludo y hasta luego.